fue quien fue la primera que gestionó toda esta movida, trajimos la muestra fotográfica a la Comarca Andina. Estuvo casi 2 semanas en Bolsón, en el Instituto de Bolsón, en Machín y en el SRN 48. Y ahora esta semana está en Epuyén, en la Escuela 774 y en la Escuela 814, sede La Isla, en Lago Puelo. La semana que viene la muestra sigue, va a estar en Cultura del Hoyo y en Cultura del Lago Puelo. Bien. ¿Cómo...? Digamos, sí, la muestra está en Bariloche, la trajo a Yelen Merev, pero ¿cómo se suman ustedes a esta iniciativa? ¿Quiénes más participan? ¿Por qué? ¿Sí? Bien. ¿Por qué les interesó meterse en esto? Bien, primero, por lo menos hablo por mí, me interesó la propuesta porque es autogestiva, porque lo estamos organizando nosotros a pulmón, y eso también me gusta porque habla de que lo hacemos porque queremos participar y estar presentes. Sí, también hay otras personas, hay profesores y estudiantes del Instituto de Bolsón, del Instituto del 814, del SRN 48, de Machín. Y bueno, surge un poco así también. Yo a Yelen la conozco a través de mi pareja, en realidad, que él es estudiante de historia en el Instituto de Bolsón. Y bueno, ahí se fueron haciendo como los lazos y los contactos y... Si bien se convocó a mucha gente, los que estamos son los que creo que resonamos también con la propuesta. Buenísimo. ¿Y por tu lado? Y por mi lado, a mí me convoca una amiga a través de Jackie, que es Mili, que también es estudiante del 814. Y cuando me cuenta la propuesta, me recopó, la verdad. Es algo que va muy en consonancia con mis valores, los ideales de verdad, memoria y justicia. Siempre la causa de abuelas me parece algo muy expansivo, con mucho potencial, que es muy rico siempre de seguir laburándolo y más tener la posibilidad de laburarlo desde la dimensión artística, sobre todo. Para mí lo carga mucho más, le da una fuerza muy grande. Y bueno, hicimos una intervención de danza-teatro para presentar también junto con la muestra. Ahí participamos con otros compañeres. Hay chicas que bailan. Bueno, nosotras somos más del palo del teatro. Se armó un grupo re lindo y la verdad es que hay un ida y vuelta cuando terminamos de realizar la intervención con el público, que es muy enriquecedor. Es muy fuerte para nosotras también la experiencia de estar poniendo el cuerpo y sosteniendo lo que creemos con tanta convicción, y que la gente resuene tanto también es muy lindo, el ida y vuelta que se genera con el público cuando terminamos la intervención. Está buenísimo lo que decís a partir, digamos, desde el arte, ¿no? Porque bueno, la propuesta es fotográfica, pero aparece, como decís, en la danza, teatro. Y en algunos lugares también, como decíamos recién de Daniel y Mariel, justamente también fueron a tocar, a cantar ellos, o sea, en el 48 creo. Como que es una propuesta que abre, digamos, los sentidos también con un contenido específico que es justamente memoria, verdad y justicia, ¿no? Sí, correcto. Sí, la idea era justamente interpelar a través de los sentidos, como bien decís, o de las emociones. Y bueno, esta muestra nos convocó y nos organizamos y salió esta intervención artística o performance o pequeña obra, no, todavía no sabemos muy bien cómo definirlo. Y bueno, eso, nos sucede que es impactante para nosotros, para nosotras, tener que actuarlo y también cómo repercute en el público y en los diferentes públicos, porque también nos tocó hacer en el nivel secundario. Entonces, bueno, eso, son diferentes experiencias que está bueno porque igual termina interpelando, llegando. Es una obra que es bastante fuerte. Y bueno, eso, nos interesaba cómo interpelar a través del arte. Buenísimo. Una característica que, digamos, me llamó la atención cuando empecé a ver la propuesta, bueno, en esto, en el Bolsón, en Machine, es esta cuestión de muchos lugares, ¿no? O sea, estuvo en Machine en 2 escuelas diferentes en el Bolsón, ahora está en Epuyén y en la isla, me dijeron. Sí. Y la semana que viene, ¿a partir de qué día? En El Hoyo, la inauguración va a ser, en Cultura del Hoyo, perdón, va a ser el lunes. Y en Cultura del Lago Puelo, la inauguración va a ser este sábado, mañana. Este sábado, mañana. Bien. ¿Por qué? ¿Qué es lo que charlaron? ¿Qué es lo que vieron como parte de esta organización? De que la muestra, en vez de estar todas las fotos juntas en un solo lugar, una determinada cantidad de tiempo, hay algunas fotos en un lado, algunas fotos en el otro, después se llevan para allá, se llevan para acá. Bien. No, la idea era puntualmente, bueno, poder llevarlo a nivel secundario, poder llevarlo a niveles terciarios, a lugares de formación docente. Uh-huh. En total son 20 banners que circulan en diferentes lugares para que la idea, porque la idea es que la gente pueda acercarse a los diferentes lugares también, en donde por lo menos es abierto a la comunidad. Y la idea es eso, hacerlo circular también por una cuestión de espacios. Se fue también como direccionando a diferentes lugares, pero la idea era que circule en un lapso de tiempo en diferentes lugares e instituciones, de ya sea de Bolsón como de Lago Puelo o Epuyén. Bien. Siempre bueno. Por ahí el carácter de la muestra, que sea itinerante, ¿no? Es, lo vuelve mucho más accesible hacia la comunidad también. Es complicado, a veces la gente que vive en Mallín no baja mucho para el pueblo, o por algún motivo la gente de Puyén o del Hoyo no se acerca a Bolsón, a menos que tenga que hacer algo específico. Entonces también el carácter itinerante de la muestra brinda al territorio mayor accesibilidad también ¿no? Para lo que es cultura. Exactamente, bueno, buenísimo, lo han pensado desde ese lugar. Bueno, ¿y qué va a haber? Está la muestra en sí, que las personas pueden ir en el horario en el que Cultura, tanto de El Hoyo como del Lago Puelo, en el horario en que Cultura está abierto, ¿no? Esa es una posibilidad, ver la muestra. Sí. Y ver qué sucede allí. Sí. Y después, además, hay actividades, hay propuestas específicas en horarios específicos. Sí, puntualmente, lo que es Lago Puelo, bueno, la apertura va a ser mañana a partir de las 17 horas. Va a haber charlas, va a haber música también, poesía, va a haber una proyección de una película también. El lunes, el miércoles y el viernes en Lago Puelo también hay otras propuestas. Hay otras que todavía se están concretando, claro. Así que a la brevedad se van a empezar a vitalizar. Y en El Hoyo la apertura va a ser el día lunes de 8 a 20 horas. Creo que es el horario de inauguración puntual donde hay actividades, es a las 20 horas. Pero bueno, también como es Cultura, está abierto en el horario de Cultura. Uh-huh. Y pueden ir en cualquier momento a acercarse y mirar las diferentes fotos. Buenísimo. ¿Qué repercusión tuvieron, por ejemplo, de las escuelas secundarias? Contaron un poco de la obra en sí, de danza-teatro, pero en sí de la muestra, de las imágenes, ¿tuvieron alguna devolución, algún comentario? Bueno, yo tuve la posibilidad de charlar directo con la hija de una amiga que estudia en la 788. Uh-huh. Y bueno, Neyen me contaba que quedaron bastante movilizadas con sus compas, que les gustó mucho ver, tener la posibilidad de ver la experiencia de cómo se puede ligar, porque puntual, nuestra obra no tiene que ver en sí con Abuelas y Plaza de Mayo. Lo ligamos a través de la memoria con algo que rescata Osvaldo Bayer de La Patagonia Rebelde, y hacemos ese nexo entre las dos historias a través de la memoria. Y bueno, Neyen me contaba que para ella, para sus compas, había sido como muy, muy flashero tener la posibilidad de ver cómo a través del arte se pueden ligar distintos acontecimientos que tienen como una brecha de tiempo, quizá como de 50, 60 años entre sí, y que les había resultado muy interesante, sobre todo eso, poder ligar dos historias que sucedieron con tanta diferencia de tiempo a través de algo escénico. Claro, nuestro enfoque estaba en la memoria, en la resistencia popular y en las luchas populares. Entonces ahí fue como el vínculo entre una historia y otra, y que también se le parece mucho a nuestra actualidad, ¿no? Cuando hablamos de huelgas, de luchas populares, va por ahí. Exactamente, también porque justamente la muestra porque hay otras y hemos visto un montón, algunas hacen hincapié en la dictadura y hay fotos, o sobre la guerra de Malvinas. Hace muy poquito hubo una aquí en El Hoyo que era sobre la guerra de Malvinas y lo que sucedió en la provincia de Chubut mientras era la guerra de Malvinas, pero en este caso esta muestra está enfocada a las madres y abuelas como un colectivo de lucha popular, y su relación con otras luchas también, porque hay fotos en donde aparecen otros grupos donde están apoyando o están participando de otras cosas. Entonces es como interesante que es otra, no está enfocada la mirada en la dictadura, sino que está enfocada en este colectivo tan poderoso que surgió a partir de la dictadura, que es el de las madres y las abuelas, ¿no? Sí, correcto, sí, va por ahí, sí. Bueno, ¿y qué expectativa tienen? ¿Que vaya muchísima gente? ¿Qué esperan? Bueno, nosotros del Instituto 814, la muestra está esta semana, estuvo desde el lunes hasta hoy es el último día. Se hicieron diferentes propuestas artísticas de estudiantes en el horario del recreo de las 19 horas, porque puntualmente la idea era hacer algo cortito, que participen, y a la vez que no tenga que estar por ahí complicando con las clases, que a veces por ahí tenemos problemas con los docentes que no quieren cortar las clases ni una hora ni 15 minutos tampoco. Entonces la idea era poder darle la posibilidad a los estudiantes que participen en ese cortito tiempo del recreo. Y bueno, nuestra expectativa es que eso, que vaya gente, que participen los estudiantes en este caso, que la semana que viene también puedan participar la comunidad en general, de ir a la muestra fotográfica, de ir a las diferentes propuestas que se hacen. Puntualmente estamos craneando, todavía no lo definimos, una actividad para infancias en Cultura del Lago Puelo. También en repercusión a una respuesta que tuvimos por parte de la directora de nivel primario de la escuela 194, que sacó los banners, sacó las fotografías y las dejó tiradas en un costado en el baño de profesores. Entonces, ante esa falta de respeto y esa violencia, nosotros decidimos responder de esta manera, abriendo un taller o una actividad que sea para infancias, en la cual van a estar invitados, obviamente, la escuela, y la directora en particular puede hacerse presente también. Buenísimo. Bueno, me da la impresión de que no estuvieron perdiendo clase, ni mucho menos haciendo estas actividades y llevando adelante estas tareas, sino que todo lo contrario, tal vez aprendieron más que en alguna clase. Es que siempre la participación y la organización entre compañeros, estar apoyándonos y sosteniéndonos, siempre enriquece mucho más. Y también vamos aprendiendo una de la otra, siempre alguien tiene algún dato para aportar respecto a la causa que estamos tratando. También van pasando estas complejidades, como la situación con la directora, que nos hacen posicionarnos desde un lugar humano y artístico también. Y es todo una experiencia y un aprendizaje muy grande también que vamos construyendo colectivamente. Bueno, les agradecemos mucho haber venido hasta acá, contarnos todo lo que están haciendo, y lo que están haciendo también está buenísimo, y bueno, nos da ganas de que la gente se sume, de participar, así que les agradecemos un montón, y bueno, y las esperamos en otro momento, en no, cualquier otra actividad que se propongan o necesidad que tengan, están los micrófonos acá abiertos. Y las esperamos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, y bueno, los esperamos en la muestra fotográfica, lo que continúa en Cultura del Hoyo y Cultura del Lago Puelo, desde el sábado hasta el viernes de la semana que viene. El viernes de la semana que viene, ahí se levantan las dos muestras, sí, y se vuelven para otro lado. Continuarán su viaje, creo que todavía no está definido, pero la idea es que sigan circulando por la Patagonia. Por la Patagonia, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.